programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Transmitimos desde Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Nos escuchan a través de 940 AM y a través del mundo de la web, del internet, en el www.radiocce.com. www.radiocce.com. Saludamos a toda la gente que está nos acompaña esta tarde en las cabinas. Estamos con algunas personas, nuestro amigo Franklin, de Como Tú, del programa del día los domingos, de aquí de la parrilla de programación de Casa de la Cultura. Nuestro amigo Diego en los controles. A los años nos volvemos a encontrar en los controles. Pues la primera vez ahí compartiendo controles y cabina con Diego. Por allá está Fercho también, otro integrante de la Polu Sonora. A él de su vida se pueden enterar más los días miércoles, que está el formato musical de la Polu. Y también nos acompañan nuestros amigos de Ayahuma, con quienes vamos a estar conversando sobre temas varios de su espacio el espacio que han estrenado hace poco, un espacio de comercio justo. Vamos a estar conversando precisamente de eso, de qué mismo se trata esto, y les voy a dar información sobre algunos otros eventos que se vienen también. Esto se llama Polución Sonora en su versión del día martes. Estamos con ustedes hasta las 3 de la tarde y los días miércoles estamos junto a ustedes de 8 a 10 de la noche. Aprovechando que estamos a vísperas de las fiestas de Quito y que la coyuntura que siempre obliga a la novelería, uno se pone fiestero como para también mover el cuerpo, vamos a involucrarnos también un poquito en eso en cuanto a lo sonoro. Vamos a escuchar hoy solo bandas de acá de Quito, al menos, y lo que escucharemos al principio se llama La Chupillita. ¿Han jugado La Chupillita ustedes? Ya, esto se llama, ese mismo, el Ember se acuerda. Esto se llama La Chupillita, viene a cargo de Runca. Saludos al amigo Quique, y esto se llama Polución Sonora. Polvo y ceniza. Hey! saludo para Polución Sonora, mi programa favorito. Arre. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando, mi amor, tú me vas quitando el calor. Estamos de regreso en Polución Sonora. También le mandamos saludos a nuestro amigo Mateo Kigman, que nos enviaba ahí un saludo. Estamos conectados en vivo a través de las redes sociales. Se pueden comunicar con nosotros en el Facebook, cualquier mensaje que nos quieran mandar, enviar, cualquier pregunta que tengan para nuestros invitados a través de las redes sociales. Y también estamos, por cierto, ahí en la cámara, en el en vivo, en el streaming de video que tiene www.radio.cce. Ahí estamos, vea, saluden a toda la gente. Si quiere escucharnos y vernos en directo lo que está pasando aquí, a través de www.radio.cce.com. Como les decía, en el segmento anterior, esta tarde nos acompaña la gente de Ayahuma, un mercado y espacio cultural que está ubicado acá en la ciudad de Quito. Con ellos vamos a conversar de temas varios, por supuesto, de su trabajo, de lo que hacen y de lo que ofrecen. Buenas tardes, amigos, bienvenidos, muchísimas gracias. Me acompañan Gaby y Ember, ya los conozco desde hace algunos días, pero en todo caso, para la gente que les está escuchando, amigos, el micrófono es suyo. Sí, buenas tardes, Cristian, muchas gracias por la invitación. Chévere estar a los tiempos aquí en Radio Casa de la Cultura. Y claro, dispuestos a contarles lo que es Ayahuma, el trabajo que estamos realizando y a conversar de cualquier tema con ustedes. Chéverísimo. Por acá, Gaby. Hola con todos, muchas gracias igual por el espacio y queremos compartirle nuestros proyectos y que también genere un interés en todos los que nos están escuchando. Buenazo, buenísimo. Entonces, empezamos con a investigar, a indagar mucho más de qué mismo se trata esto de Ayahuma. Me dicen que es un mercado y un espacio cultural. ¿Por qué lo definen así, como un mercado y espacio cultural? Yo me imagino hay un mercado que tiene música, baile, tiene, no sé, ofrece muchas más cosas que verduras, que frutas. Eso es lo que me imagino. Pienso en eso cuando pienso en un mercado y espacio cultural. ¿Pero qué es? Precisamente Ayahuma es como tú lo defines, ¿no? Un espacio donde además de realizar comercialización de productos agrícolas, de productos artesanales, de productos de emprendimientos, también es un espacio para la difusión cultural, un espacio para la generación de cultura, un espacio para hacer música, teatro, títeres, para hacer un poco de danza, un espacio para hacer conversatorios, eventos académicos también. Uh-huh. Es un espacio acogedor, un espacio amplio que ha sido concebido de esta manera, no solamente como un espacio para comercializar. El trabajo que venimos realizando con Ayahuma data de hace mucho más del día de la inauguración de Ayahuma, que fue el 11 de noviembre. Sí, sino más bien viene del trabajo que hemos venido realizando con organizaciones campesinas en algunas provincias, en algunos trabajos de campo, y hemos identificado como problema de los compas campesinos que no tienen dónde comercializar sus productos. Entonces, ¿ya? Así surgió la idea. Pero no queríamos que sea un espacio solamente donde los compas vengan a vender sus productos, sino que a la vez nos vengan trayendo su cultura, a la vez nos vengan trayendo expresiones culturales propias de sus lugares. Correcto. Para la gente que no está muy muy relacionada con todo este mundo, uno se imagina y dice, ¿cómo que los campesinos no tienen dónde vender sus productos si todo lo que producen nos llega acá? Lo que pasa es que ahí hay una forma, digamos, de comercio que nosotros no conocemos, que está detrás de la producción hasta que llegan los productos a nuestra olla, que existe la intermediación, existen otras cosas que van incluso encareciendo el producto, ¿no es cierto? Eso es un poco también a lo que apelaron ustedes, al trabajo directo con estas comunidades, no solo en la cuestión productiva o digamos del campo, sino también en otros aspectos políticos, sociales, culturales. Se trabajó también en eso un poco, ¿no es cierto? Claro, nosotros hemos hecho el acompañamiento a las organizaciones campesinas desde su conformación. Hemos ayudado a determinar los problemas de las organizaciones campesinas. Entonces, por eso te comento que uno de los principales problemas es la falta de espacios para comercializar. Uh-huh. Si bien tenemos los productos, tenemos los mercados aquí de las grandes ciudades bien surtidos, sí tenemos problemas para que el propio campesino y la propia campesina comercialicen. Es decir, el intermediario muchas veces les fija el precio, muchas veces les fija qué productos les va a llevar esta semana y cuáles no. Claro. Y todos el intermediario decide la veda. Exacto, y todos deben estar a merced del intermediario. Esto contribuye a que primero los productos se vuelvan más costosos, uh-huh, porque el intermediario obviamente tiene que ganar. Claro. Nosotros decimos que no toda intermediación es mala. Uh-huh. que hay personas que plantean que hay que eliminar la intermediación. Nosotros decimos que sí se puede hacer una intermediación sana bajo los parámetros del comercio justo, que es precisamente lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros no estamos comercializando los productos por nuestra cuenta. Están viniendo los compañeros acá a Quito a comercializar, compañeros de la provincia del Carchi, compañeros de la provincia de Chimborazo, y ayer concretamos con unos compañeros de la comuna Llano Grande aquí en Quito. Buenas, entonces, vecinos. Están viniendo ellos mismos a comercializar sus productos. Pero nosotros también contribuimos con la red de comercio justo Ayahuma en recibirles productos y buscarles mercados aquí en Quito. Ya. Entonces, esa es una forma de intermediación, pero es una forma de intermediación sana, porque le estamos pagando el precio justo, le estamos respetando los pesos correctos, uh-huh, y no estamos abusando del campesino como muchas veces otros intermediarios lo han realizado. Entonces, es importante también generar espacios para que se venda directamente los productos, para que los consumidores podamos saber qué estamos comiendo, claro, de dónde vienen nuestros productos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vamos al supermercado encontramos un tomate hermoso, súper grande, que no sabe a nada, y no sabemos quién lo produjo, cómo lo produjo, exacto, que es pura pinta. Cuando llegan los productos a Ayahuma, vemos más bien tomates un poco más pequeños, zanahorias un poco más pequeñas. Que se vean, no, más naturales. No porque sean de mala calidad, sino más bien porque no se ha usado químicos en producirlas. Los compañeros producen no solamente bajo la lógica de lo orgánico, sino de la agroecología, de la agricultura familiar campesina, que son formas ancestrales de cultivar. Entonces nosotros queremos también rescatar estas formas ancestrales de cultivar y traer acá a la ciudad productos sanos. Entonces, esos son los espacios que estamos generando para comercializar. Eso, digamos, en términos generales de lo que se refiere al espacio de mercado y espacio cultural Ayahuma. ¿Ubicado en dónde, Gaby? Este espacio, bueno, ya la gente se está enterando que está chévere, que hay cosas interesantes que suceden en torno al mercado y al comercio justo. ¿En dónde estamos ubicados, Gaby? ¿Dónde sucede todo esto? Sí, nos pueden encontrar en La Floresta, uh-huh, en la Guipúzcoa E16-104 y Cádiz. Entonces, ahí les comentamos que empezamos con las ferias los sábados y domingos de 10 a 17 horas, entonces ahí pueden visitarnos, igual en nuestras redes sociales, tanto de Ayahuma como de un proyecto que ya mismo lo hablamos también. Chéverísimo, buenazo. Entonces, al regresar vamos a seguir conversando sobre detalles de lo que ofrece Ayahuma. Quisiera saber también en cuanto a los productos, qué nomás están ofreciendo en estas semanas y eso. Y lo que vamos a escuchar a continuación, ya le digo a mi amigo Franklin, espérame un ratito. Mientras tanto, les recuerdo que pueden ubicarnos a nosotros a través de la página web, el www.radiocce.com, www.radiocce.com. Me decían que ustedes también estaban en las redes sociales. ¿Cómo les sí, encuentran? A nosotros nos encuentran como @ayahumaese. @ayahumaese. Ahí está, ya saben, en las redes sociales los encuentran también a Ayahuma. Seguimos igual conversando con ellos, y lo que vamos a escuchar a continuación es una canción que viene también de un grupo de Quito. Este grupo se llama Eva, esta canción se llama Wii Wii, un grupo que está dedicado como a formular unos experimentos sonoros bastante chéveres a partir de la identidad, sobre todo, de la identidad de la música ecuatoriana. Esto se llama Wii Wii, una bomba, electro, fusión, de todo un poco, junto a Eva. Y esto se llama Polución Sonora. Thank you. Saludos a nuestro amigo Franklin Cruz, que nos está acompañando en los controles. Radio Escucha en alguna ocasión y ahora en el mundo de la radio, compañeros. Gracias también, amigo, por haber ayudado a que nos mantengamos en los micrófonos. Yo les tengo que invitar, hablando de eventos, les tengo que invitar a Crocodile en el Guagua Fest. Esto va a suceder el viernes 15 de diciembre a las 5 de la tarde. Esto va a suceder aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala Benjamín Carrión, junto a Amanda Vicen, Galaxy Club, Mustafa Monk, el perfecto malabarista, y algunas otras sorpresas más. Les repito, el viernes 15 de diciembre a las 5 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. ¿Y el ingreso? ¿Cuánto cuesta? Una fundita de caramelos y un juguete nuevo. Ahí está. Así que ya saben, si es que ustedes quieren venir a disfrutar de muy buena música junto a Amanda Vicen, Galaxy Club, Mustafa Monk, el perfecto malabarista, venga nomás el viernes 15 aquí con una fundita de caramelos y un juguete. Vea, muy buena música. Esto lo organizan Crocodile y nuestros amigos del Parlante Nativo del día sábado, que también nos acompañan aquí. Ha sido familiar este día la radio. Han estado amigos del fin de semana. Qué bueno verles en todo caso. Ya saben, el 15 de diciembre, Crocodile en el Guagua Fest. Y esta tarde conversando con la gente de Ayahuma, un espacio de comercio justo. Estuvimos ya así entrando en generalidades de lo que están haciendo en su trabajo. Sin embargo, indagando un poquito más ya en detalles, ya nos dijeron en dónde están ubicados, hace cuánto abrieron, qué nomás se ofrece en el Ayahuma, qué nomás se encuentra. ¿Será que los fines de semana se encuentran los puestos de siempre? ¿Uno se puede hacer casero de la gente que vaya a vender? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la lógica de funcionamiento? Sí, justamente esa es la idea, ¿no? Que nos vayamos haciendo caseros de nuestros compañeros y compañeras. Bueno, el mercado Ayahuma se divide en dos secciones, ¿no? Es decir, la primera sección donde están los productos agrícolas, donde tenemos de la parte noroccidental del Carchi, la zona caliente, tenemos uh-huh. frutas tropicales como piña, arasá, plátano, también papayas, también café, panela. Y tenemos también productos de la zona fría, como son de la provincia de Chimborazo, zanahoria, tomate, papas, acelgas, lechugas y productos similares para complementar de la comuna Llano Grande. Y en la otra sección tenemos la sección de emprendimientos, sí, donde tenemos artesanías, donde tenemos, por ejemplo, productos de agave, de penco, y donde Gaby, que me acompaña hoy, tiene también su tienda, que es Ayahuayra, y que ella sea quien nos cuente un poco más de lo que es Ayahuayra. Que de hecho, de infidencias, les cuento que en el estreno, a quien mejor le fue en el estreno del Ayahuma fue a Ayahuayra. Porque además, más allá de que estuvo muy bonito el espacio que armaste, estos productos que ofreces, Gaby, también son muy de uso cotidiano, digamos, en la vida, pero también esto de que sean naturales, de que vengan directamente como de la pacha, es muy interesante. Cuéntame, Gaby, ¿de qué va tu emprendimiento? Sí, bueno, muchas gracias. El proyecto se llama Ayahuayra, que significa espíritu del viento. Entonces es como que la idea, lo que queremos es que este espíritu nos invada a todos nosotros para poder conectarnos con la naturaleza. Empezamos con una línea de productos de cuidado personal y belleza, como lo dices, son cotidianos. Uh-huh. Y muchas veces, por ejemplo, hay desodorantes que no nos damos cuenta de que tienen aluminio, pero obviamente como esto es nocivo, no está publicitado. Wow. Todo el mundo, y todos los días nos estamos intoxicando. Entonces, los que cotidianamente usamos pueden contener aluminio. Sí, por no decirte, ajá, todos los que están en el otro mercado. Solo imaginarme de que te pones aluminio ahí. Sí, no podemos ser Robocop aquí, mentira. ¿Ya? Pero sí, o sea, queremos que, por ejemplo, esta nueva tendencia de, no es tendencia, sino estos nuevos productos que contienen, por ejemplo, a base de hierbas aromáticas, que son mucho más sanos, aparte de cuidar la parte, ¿cómo decir?, de cuidado personal y belleza, también es de este plus de conectarte a ti mismo con la naturaleza. Entonces, me cuido, pero también estoy con productos más sanos. Y creo que otro beneficio también es importante, el que hablábamos de comercio justo, porque nosotros como Ayahuayra queremos ser un canal de ventas, no ser llamados como unos intermediarios, porque dentro del mercado es como que chuta, visto los malos cucos. Sí, exactamente, claro. Porque son muy abusivos. Entonces, uh-huh. en eso estamos demasiado en contra, porque sabemos que los productores son quienes realizan su trabajo, dan su esfuerzo, incluso también han estudiado para poder presentar los productos, saber los beneficios y demás. Entonces, más bien queremos ser llamados como un canal de ventas, porque también hemos trabajado, digamos, con las personas el antes de, y es como saber que tienen esta pequeña dificultad al momento de comercializar. Entonces ahí es donde aparecemos nosotros para poder ayudarles a comercializar y ser su canal. Entonces por eso es lo que queremos ser vistos más así. Claro, se mejora como un poco también la visión, ¿no?, de esto del intermediario cuco que decíamos hace un rato. La gente ya está conectada. Por cierto, le tenemos que mandar saludos a Carla Aroca, que también es parte de Ayahuma. De hecho, ella es una de las fundadoras, mentalizadoras también de la idea, que le mandamos saludos, gran amiga de nosotros y que con quien en algún momento también compartimos micrófonos. Eso fue una experiencia también muy bonita. En todo caso, conversando, como les decíamos, me parece súper interesante todo esto de que, no sé, de que un poco se salgan de la lógica de todo lo que estamos acostumbrados, al menos en este programa, ¿no?, de la música, de los eventos, los festivales, la cultura. Esto de ofrecer también un espacio desde el qué comemos, ¿no?, desde el qué nos estamos, qué estamos ingiriendo en nuestro cuerpo, de qué nos estamos alimentando todos los días. No solo referirse al comer, a los alimentos, sino también, como decía Gaby, a lo que nos estamos poniendo o lo que estamos usando día a día. Diario, y que eso se convierta en una conexión con la naturaleza, me parece súper interesante, súper chévere, porque se vuelve complementario con el comer también, ¿no es cierto? De alguna forma, eso es un tema que también quisiera tratarlo, esto del comer, de qué nos estamos alimentando en general, y eso lo vamos a seguir conversando al regresar en Polución Sonora. Esto se llama Ayahuma, el proyecto que estamos presentando en esta tarde, y lo que escucharemos a continuación, aprovechando de que estamos pre-fiestas de Quito, ya saben, ahí se va aprendiendo la gente con el ambiente fiestero. Vamos a escuchar una canción de Skanka. Este es un grupo de acá de Quito, y con esto le mando saludos a mi amigo Emanuel Pilo País, que está escuchando ahí también. Él le gusta también, él se dedica a las florícolas, a todo esto, entonces también está vinculado a todo esto de la madre tierra, digamos. Bueno. En todo caso, vamos ahí. Esto se llama Skanka, y lo que escucharemos a continuación es Caldo de Patas. Vamos ahí. Esto se llama Polución Sonora. We'll be right back. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador. De Radio Cusey, Guadalajara, México. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora y también le mandamos saludos a la gente de México allá que siempre está en contacto con nosotros, sobre todo a nuestro buen amigo Eduardo Velázquez, con quien compartimos radio a la distancia en alguna ocasión. Y lo que escuchábamos en el intro de este segmento es Le Teléfono desde Cuenca, que mañana nos van a estar acompañando aquí en la Polu Sonora, así que van a estar tocando en vivo, van a estar aquí compartiendo algunas cosas, y por ahí dijeron que iban a traer a una invitada especial, veamos de quién se trata. Así que eso se van a enterar mañana a partir de las 8 de la noche en la versión musical de la Polu Sonora, Le Teléfono desde Cuenca en vivo acá en la radio de la Casa de la Cultura. Así que ya saben, desde las 8 de la noche el día de mañana. Y esta tarde estamos conversando con los amigos de Ayahuma, un espacio cultural, un espacio de mercado y un espacio de comercio justo también, dedicado sobre todo a brindar un espacio alternativo. Sí, termina siendo un espacio alternativo. Y que trata de vincular a los productores directamente, digamos, con la gente, ¿no? Con quien está vinculado a la compra y al consumo directo de estos productos. Porque decíamos en el anterior bloque, tenemos llamadita. Hola, buenas noches, ¿con quién estamos? Buenas Hola. Tardes, perdón. La costumbre de las noches. Buenas tardes, ¿con quién buenas estamos? Noches. Hola, buenas noches, joven. Reportándome. Ahí para preséntese, ¿quién es usted, pues, amigo? A toda la people. Yo soy César, parte de la Polución Sonora, y pues a comentarles a toda la gente que Ayahuma es un lugarzote, ya visitamos y es un lugarzote. Así que vaya, tripe y haga comercio justo. También comentarles que ya subimos la cobertura de Cuenca del Descanso, entonces así que a toda la gente que esté en las redes ya puede mirarlo en el YouTube, la cobertura de Cuenca del Descanso 2017. Ya se subió, amigo. Es que tenemos un internet que se demora la vida en subir cosas. Nos toca subir como una semana antes de anticipación para subir. Chévere, o sea que, a ver, ¿dónde está subido, amigo? Busca el canal de YouTube de La Polución, es Polu Sonora en YouTube. O si no, busque como cobertura El Descanso 2017 y lo encuentra de una en YouTube. Buenas, ahí está, ya sabe. Mándele saludos a Fercho, que está aquí también, amigo. Sí, Fercho, saludos ahí a toda la people que esté ahí en La Polución. Y pues, no se olvide que mañana tenemos a Le Teléfono y tiene una sesionzota que nos va a compartir. Bacán, dijeron que iban a traer buena, buena música. Chévere, amigo. ¿Algo más que nos quiera compartir, que nos quiera decir? ¿Usted dónde compra, vea? ¿Dónde compra sus productos? ¿Sí le venden chévere para el almuerzo, así las verduras, las frutas? Como yo vivo acá en parroquia, es más cercano, ¿no? Es más cercano con los propios productores. Ya. Entonces sí es como que más barato y más orgánico, creo yo, ¿no? Porque sí tienes ese acceso a productos de gente, o sea, en el mercado tienes a los vecinos vendiéndote sus productos. Claro. Entonces, sí es un poco más cercano y creo que de alguna forma conoces de dónde llega lo que comes. Eso sobre todo, ¿no es cierto? A eso es a donde quería llegar. ¿Y usted sí sabe de dónde viene lo que consume, amigo? Ahorita va a pegar unos camarones, tal vez vengan de la playa. ¿Cómo va a venir de la playa, pues, amigo? En la playa no hay camarones. Del mar. Nos vemos entonces. Eso es mi reporte desde las tierras lejanas de Quinche. Chévere, amigo. Muchísimas gracias. Qué bueno escucharle. Así que ese fue nuestro amigo César, integrante de la Polu Sonora. También ahí lo pueden escuchar el día de mañana en lo que será este programa junto al teléfono. Nos dejó ahí una idea en el aire que era lo mismo que íbamos a conversar. ¿De qué nos estamos alimentando día a día? Refiriéndonos en principio a lo que comemos y luego a lo que nos llega desde todos lados. Justamente complementando lo que decía César, en la zona rural funciona así, compramos a nuestros vecinos, entonces sabemos cómo producen, muchas veces producimos nosotros mismos. Yo también vivo en una parroquia que hasta hace no mucho era todavía rural. ¿Dónde? Yo vivo en Tumbaco, entonces hasta hace poco todavía la gente cultivaba y todo, ahora ya no, ya se va alejando, nos va ganando el asfalto, ¿no? Sí, ¿no? Nos va ganando el cemento, nos metieron en la cabeza la idea de que el desarrollo de eso es asfalto, es de urbanidad. Cuando el desarrollo está también en la parte rural, está también en el campo, está en manos de las organizaciones campesinas. Nosotros consideramos que el único camino para lograr el desarrollo de la zona rural es la organización de los compañeros de las zonas rurales. Entonces, por eso nosotros les hacemos acompañamiento en la creación y fortalecimiento organizacional. Pero, como te decía, para complementar lo que dice César, es importante saber lo que estamos comiendo, y no solamente lo que estamos comiendo, sino lo que estamos consumiendo en general. Uh-huh. Entonces, saber, por ejemplo, cómo se producen las papas. A las papas se les echa un montón de químicos, a los tomates se les echa un montón de químicos. Entonces es importante poder nosotros conversar con quien produjo eso y saber que lo hizo de una manera sana. Entonces, esa es la importancia de acercar a nuestros compañeros campesinos, campesinas acá a la ciudad. Y también para revalorizar el trabajo campesino. Muchas veces usamos incluso como término despectivo decir campesino. Uh-huh. Cuando, si nos ponemos a pensar, el día que nuestros compañeros y compañeras dejen de producir, nosotros en las ciudades no tenemos que comer. Claro. Se acaba nomás. Se acaba, porque ni al almuerzo, no va a poder conseguir. No logramos valorar. A veces tenemos la idea de que los productos van a estar siempre en el supermercado o en el mercado, y no es así. Si no hay quien los produzca, no van a llegar esos productos, y vamos a tener que importarlos y van a ser más costosos. Entonces es importantísimo el trabajo que se realiza en el campo. Pero como te decía, no es únicamente lo que comemos, sino qué consumimos en general, a quién compramos. Uh-huh. Compramos una camisa, un producto X a una gran corporación, o lo compramos a un artesano, o lo compramos a un emprendimiento familiar, o lo compramos a una pequeña empresa. Entonces, es lo mismo que con Gaby, que es una aliada estratégica de nuestro proyecto también. Comprar los jabones de las grandes corporaciones, o comprar estos productos de belleza, de aseo, de cuidado, pero a pequeños emprendimientos, sabiendo de dónde vienen, sabiendo cómo los producen. Correcto. Sí, justamente, por ejemplo, quería decirles y mencionarles que dentro de la filosofía de Ayahuayra está ese tema del desarrollo sustentable. Entonces, dentro de la tienda vas a encontrar productos que son desarrollados en Macas, en Cañar, en uh-huh. Puyo, aquí en Quito. Entonces, es como dar ese apoyo también. O sea, estás, si bien tienes tu producto, estás también beneficiando a las familias de las comunidades y emprendimientos. Entonces, creo que eso también es ir tomando una conciencia. Por el lado, como hablábamos de la alimentación, y por el lado también de esto del cuidado, ¿no? Y aseo que iniciamos. Y en realidad, como Ember decías, es a todo nivel. Es desde lo que comemos hasta lo que consumimos, incluso refiriéndonos a la cultura, en este caso que es una radio cultural, un programa que se dedica más al ámbito cultural. Incluso es en eso. Es el saber de qué cultura o de qué arte o de qué cosas nos estamos alimentando, de qué le estamos alimentando al cuerpo, a la mente y al espíritu también. Creo que eso es un aspecto fundamental, el saber consumir, ser un buen consumidor, que es también algo de lo que hemos estado hablando en esta semana. Ser un buen consumidor, estar consciente de lo que consume y también un poco las consecuencias de ese consumo, ¿no? Sean consecuencias buenas o consecuencias malas. Una de las consecuencias, por ejemplo, Gaby ya decía, apoyas directamente a los productores. Es una consecuencia, una positiva. También hay otras consecuencias. Ser consumidores responsables es a lo que les invitamos también como a Yauma, porque muchas veces, ¿qué sucede? Nosotros compramos 20 naranjas y usamos 10 y 10 se echan a perder y las botamos. Entonces, imagínate, a estas alturas estar botando comida es terrible. Entonces por eso nosotros impulsamos también el consumo responsable. Comprar únicamente lo que vamos a consumir. Por eso es que a veces llegan ahí a la Yauma y dicen, véndame, pero quiero dos zanahorias, porque somos dos personas en casa. Entonces, a veces uno va a eso, a otros mercados y dicen, viene el atado de zanahorias o viene la porción de zanahorias, no le puedo vender menos. Sacar, claro. Entonces, acá no, porque nosotros promovemos el consumo responsable. Igual hay compañeros como por ejemplo los compas de la provincia del Carchi, cuando les sobra productos, ellos entregan eso al banco de alimentos, por ejemplo, que es un proyecto interesante que tienen aquí unos panas que recogen productos de los mercados, los clasifican, sacan lo que está bien y entregan a familias de escasos recursos. Qué chévere. Entonces los compañeros de la provincia del Carchi con lo que les sobra están entregando, por ejemplo, productos en buen estado, están entregando al banco de alimentos. Pero también no es solamente comprar únicamente lo que vamos a consumir, sino también debemos pagar un precio justo. Claro. Muchas veces estamos acostumbrados tenemos esa idea de que tenemos que ir y pedir rebaja. El regateo. Pero rebaje, que es parte de la cultura, sí. Pero yo digo, cuando compramos directamente a los productores, nos damos cuenta que, o sea, nos están dando unas porciones súper bien puestas y a buen precio, que a veces la gente llega y dice, no me da ni ganas de pedirles que me rebajen o que me den yapa, porque nos están dando un montón de zanahorias por lo que en otros lados nos están dando menos, por poner algún ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, y esto, debemos comprender por esto que con lo que nosotros estamos comprando directamente al campesino o campesina, se están sustentando sus familias en el campo. Por supuesto. Entonces, esto es importantísimo porque nuestro país tiene una extensa tradición agrícola y la agricultura familiar campesina es la base de la economía en la zona rural. Y aquí también, ¿no? Por lo que habíamos dicho, porque si básicamente no se produce en el campo, acá estamos... Es que es un país eminentemente agrícola. Toda la vida hemos sembrado, toda la vida hemos intercambiado productos. Entonces, ahora nos dicen esto de la producción sana, sin químicos, es nuevo. Y es falso. Antes se producía así. La agroecología es tradicional, milenaria. Es milenaria, es ancestral. Siempre se mezclaban plantas para hacer el control de plagas. Se sembraba la ruda al lado de otras plantas para que llame a la mosca blanca, etcétera. Se hacía un cultivo diferenciado, se rotaba los cultivos. Ahora cuando vinieron la agroindustria, nos metió la idea del monocultivo, de dañar los suelos y de meter fertilizantes. Y ahora nos quieren vender nuevamente como nueva idea, la forma tradicional. Y justo ayer compartía en la página de la Yauma y decía, no es de hipster el comer sano, sino es de la abuelita style. Sí, porque es de eso, escuela. ¿No? Porque es de eso, es la vieja escuela. Comer sano es vieja escuela, qué bueno, qué bien. Conversando esta tarde con Aya Uma, vamos a escuchar algo de música, volvemos y para cerrar quisiera conversar algunos otros detalles con respecto a esto. Este tema me parece interesante, esto de ser consumidores responsables. Lo que vamos a escuchar a continuación se llama Taita Sol, esto viene a cargo de Atahualpa, un proyecto electrónico bastante interesante que está surgiendo por estas fechas. Y si quieren ver el proyecto de Atahualpa, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, en La Polu Sonora, buscan ahí Atahualpa, La Pava con Gona se llama la canción que grabó para nosotros. Pero en este caso escucharemos Taita Sol desde Quito, Atahualpa. gran saludo para Polución Sonora, mi programa favorito. Arre. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando, mi amor, tú me vas quitando el cal. Escuchábamos desde Quito a Atahualpa. Hoy hemos estado así como más fiesteros, preparando. Mañana es feriado, amigos, mañana es feriado. Para uno, vea, no hay feriado. O sea, no se nota mucho para uno los feriados en realidad. Me acabo de enterar que es feriado. Sí, no, sí. Si no me decías, yo seguía trabajando mañana. Tenemos reunión con organizaciones campesinas en la parroquia Llano Grande. Continúan. Entonces, no nos enteramos del feriado. Vea, siguen trabajando. Qué bueno, qué chévere. Esta tarde hemos compartido con los amigos de Ayahuma un proyecto bastante interesante sobre cultura, un mercado, un espacio también para el comercio justo, los productos orgánicos, la agricultura familiar campesina, la agricultura familiar, la agroecología, campesina, la agroecología, muchas cosas vinculadas a este trabajo y además el trabajo con las comunidades, que es bastante importante. Termina siendo un acompañamiento general, ¿no es cierto?, hasta que los productos llegan en definitiva a nuestra mesa. Es la base, la organización y el trabajo en campo es la base del proyecto. No podríamos hacer nada si no tuviéramos comunidades organizadas, si no tuviéramos asociaciones campesinas que son aliadas estratégicas de nuestro proyecto. Buenas. Porque nos convertiríamos en los intermediarios, ¿no? En ir, comprar y revender. Como en la industria. Exacto. También, ¿no? Entonces no es la idea, sino más bien ser aliados estratégicos. Y por eso es que creemos que la organización es la base del proyecto. Buenazo. Eso, sobre todo eso. Y organización a todo nivel también, porque implica en las organizaciones campesinas, acá en la ciudad, que nos hace falta tanta organización, organizarnos a todo nivel. De hecho, creo que somos los más caóticos en cuanto a lo que significa la interacción social, ¿no? En las ciudades estamos bastante atrasados en cuanto a eso, a la organización. Muchas veces nos meten la idea de que organizarnos, de que hacer política también es del cuco, meternos en determinado partido, en determinada organización, y no tiene que ser así. Nosotros podemos hacer trabajo político, trabajo organizativo directamente con las comunidades y en beneficio de ellas y de ellos, ¿no? Y la comunidad se puede entender a todo nivel también, ¿no? Incluso en el barrio. Usted vea, reúnase con los vecinos, organícese, haga algo bacán por el barrio. Es difícil, es bastante complicado por esto de que la gente no tiene en su concepción el hecho de organizarse, el hecho de ir acompañando procesos. Pero difícil, no complicado. La onda es seguir, la onda es echar la primera piedrita, como han hecho nuestros amigos de Ayahuma, que no solo botaron una piedrita, sino un mojón ahí. ¡Pah! Es un espacio súper lindo. Yo les recomiendo que vayan y conozcan, conversen también con los chicos, que son muy abiertos al diálogo, sabrán de muchos temas muy interesantes también. También conversando con Ember, Gaby, con Carla, compartirán cosas bastante interesantes. Y en el espacio se van a encontrar un espacio súper lindo, bastante amplio, y que le van a recibir con mucha buena energía y buena vibra. Se va a encontrar de todo un poco. Recordemos, sí, Gaby. Justamente queríamos recordar la dirección: en Aguipuzcoa, E16-104 y Cádiz. Es básicamente del redondel de la Floresta, como quien toma La Coruña, y hay una cuadra para abajo, unas dos cuadritas para abajo. Entonces, de ahí que nos visiten, igual sigan en nuestras redes sociales, tanto el Facebook de Ayahuma como el de Ayahuayra, y ahí también se enteren de nuestras promociones, que les comentamos, vamos a tener una feria también navideña. Bien. Entonces va a ser del 14 al 17 y la siguiente del 21 al 24, es decir, de jueves a domingo vamos a estar por este tiempo navideño también presentando unas opciones un poco, o sea, sí, claro, son alternativas diferentes a las tradicionales, porque como ustedes comentaban, también está todo ese canal desde que producen el tema de ventas, pero también hay un factor importante que es de beneficiario. Entonces tú, al momento de adquirir los productos, sabes lo que te estás llevando, sabes que es un producto de calidad, que estás apoyando al desarrollo de comunidades. Y aquí, por ejemplo, también te menciono, es un producto extraño que también tenemos, por ejemplo, el protector solar orgánico. Entonces, como es a base de aloe, es como el beneficio que tú estás teniendo. O sea, no solo por, sí, tengo que protegerme el sol, sino también, por ejemplo, como es de aloe, tiumeite y demás. Entonces, son propiedades que van teniendo los productos para el beneficiario. Entonces, es ese otro factor importante dentro de esta cadena. Uh-huh. Y queremos ahí también el tema navideño, o sea, llegar a más personas con algo que sea útil, que no sea solo una cerámica que quizás lo pones hace rato, te que bota. Que no sea ornamental, que no le bote el gato lo que vaya a comprar en Navidad. O se come el perro, ¿no? Acotar algo en el tema que dice Gaby de la feria navideña. Dos cosas. Primero, invitar a la gente que quiera participar dentro de la feria navideña, todavía ahí están disponibles. Que se ponga en contacto con nosotros para poder gestionar su espacio. ¿Cómo les contactan para esto del stand? Sí, ahí están interesados ya. Por las redes sociales, @ayahuma.es, uh-huh. O también a los números telefónicos del 0995-680169 y el 0999 869-405. ¿Cuánto cuesta el stand en Ayahuma? El stand cuesta $10 diarios. Uh-huh. Es un precio súper cómodo, tomando en cuenta que los días 22 y 23 vamos a ser parte también de la Gran Feria de la Floresta. Estamos ya dentro de las guías de la Feria de la Floresta, dentro de la publicidad de la Feria de la Floresta, como Ayahuma, ya estamos. Entonces vamos a ser parte también, entonces quien se integre a la Feria Navideña de Ayahuma va a ser también parte de la Gran Feria de la Floresta. Buenas, a ver, repitamos los contactos, esto me parece también interesante. También invitarles a que participen de las ferias de comercio justo, tanto como proveedores, como consumidores, los días sábados y domingos de 10 a 17 horas. Uh-huh. Y repetimos los contactos, las redes sociales, Facebook, @ayahuma.es, y los teléfonos 0995-680169 y el 0999-869405. Buenazo, chévere. Igual, dime, Gabi. Sí, también las redes para Ayahuayra, en el Facebook, @Ayahuayra. En Instagram estamos como Ayahuayra Ecuador y el celular es 096-044-3361. Buenazo, ahí está. Entonces, por acá ya están timbrando ahí los puestos para la feria. Yo también ya voy a timbrar un puestito, ahí está chévere. Buenazo. Qué bueno que se vinculen varios espacios en torno al trabajo comunitario. Eso es bastante importante y eso es lo que hemos compartido esta noche, esta tarde. Vea, sigo con la noche, yo sigo en versión de noche, amigo. En todo caso, ha sido interesante la versión de la tarde de la Polu Sonora. Yo les agradezco un montón, amigos, a Ayahuma, por habernos acompañado. Que no sea la primera ni la última. Me gustaría conversar más de estos temas de consumir responsablemente y eso en algún momento. Cuando avienten a invitarnos, encantados de venir siempre. Buenísimo, gracias Denver, gracias Gaby por la visita. Nosotros nos escucharemos el día de mañana, miércoles a las 8 de la noche, allí sí en la noche, junto a Le Teléfono desde Cuenca. Esto se llamó Polución Sonora. Cejas con piel café. Aquí termina Polución Sonora. Nos contaminaremos la próxima semana. Viajeros del caos.